Música Híbrida, un programa que explora las nuevas propuestas musicales. Música Híbrida, un espacio que conjuga lo físico con lo virtual. Música Híbrida, la nueva forma de hacer música. Hola pueblo, pues estamos aquí en otra emisión para Música Híbrida. Ya saben, encontrando proyectos nuevos, novísimos, diríamos en las teorías de movimientos sociales. Y pues nos da mucha alegría porque también es un proyecto nuevo con nuevas canciones. Supongo que otra perspectiva. Aunque pues ya este proyecto de alguna manera había integrado a otros proyectos. Pero nos da mucho gusto que pues de repente ver que este proyecto ya andando solita. Entonces, pues más que presentar, pues me gustaría que te presentaras cómo te llamas y cómo se llama tu proyecto. Y así, a grosso modo, en unas 5 o 10 palabritas, ¿qué es lo que estás haciendo? Hola, ¿qué tal? Yo soy Xochitl Eteria, acá Ataraxia. Y pues ya vieja conocida acá de Música Híbrida. En este momento traigo mi proyecto de rap como Ataraxia. Oye, pues bienvenida y qué bonito haberte encontrado hoy en la sesión de la Orquesta Vulgar, que andábamos ahí de metiches, que los invitaron a grabar unas sesiones ahí en Radio Educación. Y pues ahí nos encontramos hoy y ya estuvimos como platicando. Y pues bueno, pues ya salió la entrevista para hoy, porque ya saben, queremos como a veces estas obsesiones de ser los primeros, pero nos da mucha alegría. Y cuéntanos, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? ¿Qué te hemos encontrado en diversos proyectos? Así como haciendo una pequeña rememoración de lo que ha hecho Xochitl. Ella la conocimos en Las Sirenas del Son, que en ese momento así se llamaban, tocando son jarocho, y luego después la vimos como tocando en Las Brujas, que era un son fusión, y luego después la vimos con Batallones Femeninos, que también tuvo otra, y ahora te vemos sola. A ver, cuéntanos, ¿qué onda? ¿Por qué de repente involucrarte con todo este tipo de colectivas? Y ahora darte ese espacio para tu proyecto mismo. Pues ha sido algo como justamente un proceso, como bien hacer la remembranza. Sirenas del Son fue como un parteaguas súper importante para mí, para tener un grupo de mujeres. O sea, siempre ha sido para mí importante figurar en la música como mujer, como instrumentista o como rapera en ese momento, o como lo que sea, pero figurando como desde un papel importante, ¿no? Desde la misma corporalidad. Pues he pasado por todos estos colectivos, crews, grupos, etcétera. Me forjó mucho, o sea, ha sido como importante e interesante el trabajo en equipo, la organización a la hora de los ensayos, las distancias, ¿no? Me ha pasado pues que toco con bandita que vive ahora en Batallones, por ejemplo, con Xibalba, que vive en El Arbolillo por allá por Cuautepec, y yo vivo en Xochimilco, y banda que vivía en Ecatepec. Entonces, como todo esto, la música nos ha logrado unir, ¿no? Y ha logrado como pues desmitificar como muchas cuestiones en cuanto a las relaciones de mujeres, y de mujeres al momento de trabajar, y de mujeres al momento de crear música. Básicamente todos mis proyectos han sido meramente femeninos, muchos incluso feministas, y en este momento darme la oportunidad de estar yo sola pues también me implica y me exige pulirme mucho, mirarme mucho, porque pues entre la bola y todo, de repente pues el refuerzo, ¿no? Te hacen un back, o si se te va el aire, o si te equivocaste pues ya no se nota tanto. Estoy sola en este momento porque me parece importante madurar lo que pienso, aterrizarlo chido como en mis rimas, en mis ideas, y también madurar como la parte musical. Ya tuve la oportunidad pues de colaborar un rato, de viajar, de compartir, y en este momento el estar sola pues también me está dando como mucha madurez, así tiempo como de hacer exactamente lo que quiero. Me está dando también mucha libertad, que de pronto, a pesar de que era pues proyectos afines a mi persona, a mi forma de ser, pues de pronto sí había muchas discrepancias, ¿no? Y al estar ahorita yo pues como por mi camino, pues también me da la libertad de ir a presentarme a donde yo quiero, a donde no quiero no. Yo estoy organizando como mis horarios de ensayo, de montaje, etcétera. Y pues sigo como colaborando de pronto con una que otra morra, ¿no? Así con ex compañeras de batallones, pues tenemos como rolas montadas. Estoy participando en varias crews, pero ya como Ataraxia, como es Arte Arma, que seguimos con esto del trabajo carcelario. Recientemente, el domingo pasado, fuimos al Reclusorio Oriente y pues nos fue bien chingón. Es la primera vez que presento mis canciones, fue en el reclusorio y estuvo bien rudo porque pues es el Oriente, ¿no? Y muchas de mis canciones pues hablan como de autodefensa, de feminismo. Y pues haberlas cantado ante ellos, sí noté como el impacto de pronto, ¿no? Pero se lo tomaron muy en serio, porque me ha tocado con batallones o con otros proyectos cantar y que nos abucheen o nos hagan jetas o de plano se vayan. Y esta vez como que sí escuchaban, como que sí les calaba, pero ahí estaban. Entonces, acaba de ser mi debut el domingo y pues bueno, ahorita mi primera entrevista formal pues con Orlando de Música Híbrida está súper chingón. Pues ya sabes que a Música Híbrida pues siempre le gusta encontrar pues estos proyectos frescos. Y sobre todo, pues, estas primeras veces, ¿no? Porque, digo, creo que hemos tenido buen oído y de verdad que muchos de los proyectos les ha ido bastante bien. Sí. Creo que hemos tenido un tino auditivo muy, muy, pues, no sé si decirlo muy bueno, pero creo que hemos alcanzado a ver que de todos estos proyectos les ha ido a todos bien. Digamos, tampoco están en las grandes masas, pero tienen ya una dinámica que a lo mejor no se pudieron haber imaginado en un principio, ¿no? Oye, pero Ataraxia, ¿qué te parece si vamos con un primer tema? ¿Y cuál sería este? Pues me gustaría empezar con uno que es así como de mis temas fuertes, que se llama Revienta. El beat es de uso libre. Ahorita he estado trabajando con un productor que se llama Crismo, que es de Voces Clandestinas, ya un grupo como representativo del rap anarquista chileno. Ahorita radica aquí en la Ciudad de México y él me está produciendo mis beats, pero este es como de los temas más nuevos que escribí y agarré uno de internet que me latió y me gustaría empezar con esto porque es como muy representativo de lo que es Ataraxia, ¿no? Entonces... nos vamos con Revienta. Pues recuerden, estamos aquí con Ataraxia y regresamos a Música Híbrida. Yeah. Es Ataraxia. Camino alerta con la intuición despierta, dispuesta a todo, predico autodefensa. Nos creen sus presas, nos quieren indefensas, pero ellos no saben que la manada revienta y pum, capum, revienta. Al que te acosa, reviéntale la boca, pum, capum, revienta. Al que te sigue cuando caminas sola, pum, capum, revienta. Al que te toca, reviéntale las bolas, pum, capum, revienta. Si tocan a una, los reventamos todas. Déjame caminar y vivir sin miedo, que el retorno a casa no implique un privilegio. Voy armada hasta los dientes, no quiero ser la siguiente. Te defiendes, me defiendes y así el patriarcado muere. Y pum, capum, revienta. Al que te acosa, reviéntale la boca, pum, capum, revienta. Al que te sigue cuando caminas sola, pum, capum, revienta. Al que te toca, reviéntale las bolas, pum, capum, revienta. Si tocan a una, los reventamos todas. Si tocan a una, los reventamos todas. Si tocan a una, los reventamos todas. Si tocan a una, los reventamos todas. Ármate mujer y vuélvete violenta, hermosamente violenta. Ármate mujer y no le des tregua, al que te violenta revienta. Ármate mujer y vuélvete violenta, hermosamente violenta. Ármate mujer y no le des tregua, al que te revienta revienta. Pum, capum, revienta. Al que te acosa, reviéntale la boca, pum, capum, revienta. Al que te sigue cuando caminas sola, pum, capum, revienta. Al que te toca, reviéntale las bolas, pum, capum, revienta. Si tocan a una, los reventamos todas. Si tocan a una, los reventamos todas. Si tocan a una, los reventamos todas. Si tocas a una, te reventamos todas. Es la Ataraxia, desde la Portales Norte, pa para música híbrida, yeah. Ajá. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Pues regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Ataraxia. ¿Y qué onda con el nombre? A ver, pues es un nombre fuerte, es un nombre llamativo. ¿Pero qué significa? Yo, es la primera vez que lo oigo, déjame confesarlo, es la primera vez que lo oigo. ¿Y qué onda? ¿Por qué ese nombre de Ataraxia? Ataraxia es un estado del espíritu, de la mente y del cuerpo, en el cual no existe una perturbación. Surge a partir de un filósofo hedonista llamado Epicuro, y él destila... Los hedonistas, a diferencia de lo que yo pensaba... Que yo pensaba el hedonismo como un exceso, ¿no? Así como puro placer, como muchos excesos, mucho alcohol, mucho sexo, mucho dormir, mucho todo. En realidad los hedonistas planteaban que para que existiera la felicidad bastaba con no tener hambre, no tener sed y tener un techo. Es como una austeridad en realidad. Ataraxia es un estado de no perturbación. Es cuando ya no tienes hambre, ya no tienes sueño, no tienes frío, no tienes sed. Y es a lo que yo aspiro, porque, bueno, tú me conoces, ¿no? Y soy una persona de pronto muy visceral, de pronto como muy apasionada, de pronto así como, pues sí, ¿no? Muy exagerada, muy, muy locochona. Y lo que busco con Ataraxia es justo ese equilibrio, ¿no? Ataraxia, cuando yo pienso en ello, me imagino una balanza. Y entonces, de pronto está chido como conocer los extremos, ¿no? Así la oscuridad, la luz... Pero ahora en este momento de mi vida estoy buscando como esa estabilidad y ese temple que me permita pues seguir adelante, porque con la pasión y la víscera se puede, y así me ha abierto mucho camino, ¿no? Y más como morra, pues de pronto es necesario tener esa garra, pero hoy en día quiero llegar como a ese pedo como estable, sin perder como la esencia, ¿no? Y sin perder como esa fuerza y esa locura que me caracteriza, pero ya como un poco más maduro. Oye, y justo la música podría ser un sentido hedonista, pero ¿tú cómo lo plantearías en un caso de música? ¿Sería lo mismo? ¿Todos los que nos gusta la música somos hedonistas por naturaleza o tenemos también una parte de raciocinio en ese sentido? Pues es que yo creo que la música es uno de los lenguajes más complejos, ¿no? Porque hay como unas bases muy, muy marcadas, o sea, todo un lenguaje, el solfeo podríamos decir, pero sin esa pasión y sin esa visera tampoco terminaría como de llevar, ¿no? O sea, he conocido a músicos de conservatorio que tocan perfecto, no se descuadran, no se desafinan, y sin embargo no me han logrado transmitir. Algunos sí, o sea, no estoy generalizando, ¿no? No digo que la banda de escuela tenga eso, pero también creo que la banda como más visceral y como más callejera también a veces me ha hecho llorar escuchándolos, ¿no? Entonces, creo que sí hay como un sentido hedonista porque genera placer, o al menos a mí me genera mucho placer cuando me bajo de un escenario, incluso cuando estoy en mi casa ensayando y así, algo pasa, ¿no? O sea, lo han dicho como hasta especialistas, se segregan un montón de endorfinas, oxitocina y pues te estás drogando, ¿no? Con hormonas y con una cuestión como muy natural. Creo que sí es muy placentero. Y creo que también tienes esta otra parte racional. A mí me está llegando ahorita, ¿no? O sea, como, pues sí, de pensar ya un poquito más que canto, a quién le canto, cómo lo acomodo. Entonces, justo es buscar esa ataraxia, ese equilibrio de la balanza, ¿no? Seguir con esta víscera y esta garra. Y al mismo tiempo, pues ya como que aterrizarlo ya un poquito más maduro y más pensado, ¿no? Ya ves que, bueno, supongo que también Narciso era como un poco hedonista, viéndose a sí mismo. ¿No te daría miedo a ti de repente verte y tratar de atrapar tu imagen? ¿O quieres liberarla? ¿Qué pasa con esa imagen? Ya ves que Narciso llegó al río, se vio y quiso abrazarse y se ahogó, ¿no? ¿Podría pasarle a Ataraxia en un sentido así de enamorarse tanto de esa imagen? ¿O sí renuncia un poco a esa parte, Ataraxia? Pues sí, soy bien narcisista. Así justamente ayer platicaba con Imix y... Le decía, no, pues que si yo fuera vato, creo que sí me enamoraría de una morra como yo. me gusta, ¿no? O sea, como este personaje que he construido, porque, y no personaje porque sea como una pose o sea algo falso, pero sí creo que todo el tiempo estamos ejerciendo un rol o ejerciendo pues una función, ¿no? En todo este sistema, dentro de la sociedad, en la familia, pues soy hija, en este momento pues soy como Ataraxia, pero en mi trabajo soy la maestra. Entonces, creo que sí es como un personaje que nos vamos construyendo. Me gusta y creo que sí me he ahogado por quererme atrapar, abrazar, pero al mismo tiempo he renunciado mucho, ¿no? Mi otro acá es como etérea, Xochitl etérea. Así de pronto como que me desprendo, ¿no? De toda materia. A veces siento que estoy mucho en la mente o mucho así como en la víscera, en el sentir. Y justo Ataraxia está buscando como integrar todo. O sea, ya no irme a los extremos, que yo soy muy visceral, así. Y luego eso, pues, vale, ¿no? Todo lo destruye. También está cabrón, entonces. ¿Habría una manera de equilibrarlo? ¿Has buscado estos caminos? ¿Cómo hacerle para que justo estas puntas no se disparen tanto? Sí, no manches, o sea, he probado desde hacer yoga, salirme a correr, hasta hacer ya cosas más fuertes, ¿no? Entrené el Himalama como un año entero con los anarcos del Che, he pintado, la música, o sea, sí he buscado como alternativas y salidas a todo esto que a veces se me desborda, ¿no? Hasta el extremo también de pronto de caer en depresión y no pararme de la cama y no bañarme y no abrir las ventanas para que no entre ni un pinche rayo de sol, ¿no? Entonces, es un proceso bien interesante en el cual creo que todo se entrelaza, porque también mi mismo ser, o sea, mi posicionamiento político, mi mismo ser feminista, pues también dentro de la sororidad de mi manada, pues también he encontrado esa contención, pero dentro de esa misma manada he encontrado también debrayes bien locos, ¿no? Y otras formas como de estallar, porque al final de cuentas, si bien todas somos morras que estamos como dentro de un mismo caminar, no dejamos de ser estas personas vivas, ¿no? O sea, ya llámese hombre, mujer o quimera, somos seres vivos que reaccionamos a un medio ambiente, ¿no? Que puede ser estrés, que puede ser calor, que puede ser hambre, o sea, todo lo que ocurre a nuestro alrededor, porque somos seres receptivos, nos afecta para bien o para mal. Entonces también es este hecho de ahorita estar caminando como en individual, así como solista, pues también me está permitiendo verme cómo yo soy una pieza fundamental que reacciona, porque en otro momento se puede como canalizar o espejear con alguien, ¿no? Y así de, ay, es que la guitarrista ya me cayó gorda, o ay, es que tal, tal, tal. Pero al final de cuentas, ahorita soy yo conmigo, ¿no? Mis propias contradicciones, mis propias incongruencias, ¿no? Porque pues si bien tengo un discurso y tengo un posicionamiento ante la vida, también soy presa de todo un sistema y estoy atravesadísima por ello, ¿no? Si bien me nombro feminista, hay actitudes machistas en mi actuar, ¿no? Si bien me nombro, pues no me nombro anarca, ¿no? Pero sí tengo unos tintes muy cabrones que no puedo con ellos. Pues también de repente me veo atrapada como en un consumismo así. O sea, no de comprar tantas cosas, pero pues sí me gasto un varo en una fiesta, ¿no? Cosas así. Entonces, hoy en día me permite mirarme a mí y ya no estar como con fugas hacia el exterior. Y ha sido bien fuerte, pero también ha sido muy interesante. Oye, ¿qué te parece si vamos con otro tema tuyo? ¿Cuál sería? Vamos a echar una que se llama Destellos de Luz. Esta canción en realidad la escribí desde que yo empecé a hacer música, que fue por ahí del 2010, más o menos, 2009, con mi primer proyecto que tuve, que se llamaba Colectivo Ameyali, que éramos una banda viajera. Yo en aquel entonces tocaba la percusión, había un compañero, Davo, que tocaba la guitarra, el Macaco tocaba una melódica, y Malik tocaba percusiones menores. Y con ellos viajamos de ride, así fue como de las primeras veces. Un día salimos de una fiesta en Cuernavaca, en la salida a Cuerna, pues, o sea, como por la carretera vieja. Y de pura mamada les digo, oye, Amanda, ¿y si nos vamos a Acapulco? Traemos nuestros instrumentos, así. Si nos cruzamos del otro lado de la carretera, en lugar de bajar a la ciudad, subimos a Acapulco. Pero era así de mamada, porque estábamos así crudísimos, destruidos, así sin varo. Y la banda me dijo, va. Y pues yo lo propuse, ni modo que me echara para atrás. Llegamos a Acapulco, nos quedamos como 3 o 4 días tocando y así. Y esta canción la escribí en ese momento que acaban de matar a mi amiga Natalia, a una de mis grandes valedoras, que fue como, pues, mi entrada al feminismo y como, no sé, cuando asesinan a mi amiga, es el primer feminicidio como directo que me impacta, todo cambió. Si yo ya andaba como en este andar, como social y tal, pero nunca me había sentido como amenazada y nunca me habían quitado a alguien. Esta canción se llama Destellos de Luz y pues es una rola para mi carnala. Pues recuerden, estamos aquí en Música Híbrida con Ataraxia y regresamos en un momento. Te llevo por dentro, aunque no te pueda ver. El viento me cuenta que te ha visto muy feliz, yeah. Te siento danzando y jugando con fuego aquí. Te siento danzando y jugando con fuego aquí. Baila todo, danza en mi interior. Ideas difusas se mezclan en mí. Recuerdos lejanos me llevan a ti, formando gotitas que brotan sin fin. Ya han pasado tantas lunas y aún no logro evitar que en mis ojos corran ríos al evocar las palabras que dijimos, tu forma de danzar y esa sonrisa tan tuya y tu luz particular. Ahora eres libre y danzas en el viento. Cuando te fuiste todo se volvió un infierno. Yo te prometo que no parará mi lucha. Mi voz es tuya, la pena aún es mucha. Hoy te agradezco porque no te has ido y a cada paso acompañas mi camino. Eres la luz que aleja a los enemigos, mi compañera, mi maestra del destino. Te llevo por dentro, aunque no te pueda ver. El viento me cuenta que te ha visto muy feliz, yeah. Te siento danzando y jugando con fuego aquí. Te siento danzando y jugando con fuego aquí. Encontraste las respuestas y con ellas trascendiste. Tu luz brilla eternamente como la magia del fuego. Tú iluminas mi camino en formas etéreas. Tú acompañas mi destino en formas eternas. Dedicado a la memoria de mi carnalita Nats. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Ataraxia. Y justo te iba a preguntar, ¿qué onda con el feminismo, Ataraxia? Sabemos que el feminismo, si bien está tomando mucha fuerza, creo que en este último año, creo que ya se ha visto que ha habido cambios. Digamos, por poner un ejemplo, la marcha que tuvieron y estas muestras de presión por parte de las colectivas de mujeres feministas en Argentina para que se permitiera el aborto en Argentina. Lamentablemente, la discusión dio a negativo, no se pudo hacer que se aceptara esta ley, pero ¿qué está pasando con el feminismo ahorita desde tu punto de vista? Porque sí me he dado cuenta que hay como diversidad también ya, como encuentros y desencuentros, que es lo que pasa normalmente en toda ideología, en todo movimiento. Pero de tu perspectiva, ¿qué es lo que rescatas del feminismo? Y también, si hubiera una crítica hacia el feminismo, si es que lo estás haciendo, ¿qué pasa con ello y cómo lo está viviendo Ataraxia en estos momentos? Pues para mí el feminismo, al ser un movimiento social, está vivo. Porque quienes lo ejercen, pues son personas vivas, ¿no? Con esto mismo que te decía hace rato, con incongruencias, con heridas, con aspiraciones, con utopías en la mente, en el corazón. El feminismo al estar vivo, pues obviamente toma un camino propio, ¿no? O sea, muchas yo creo que hemos leído, pues no sé, a una Angela Davis, a una Simone de Beauvoir, a una, no sé, ¿no? Pero al final de cuentas, tú reinterpretas todo lo que vas absorbiendo a tu alrededor. Para mí el feminismo es una postura de vida y es una postura necesaria en un país feminicida como este, ¿no? En un país permeadísimo, pues, por el machismo. Obviamente han habido, como bien dices, encuentros y desencuentros, porque al estar vivo y al esparcirse, creo que como que muchas morras, pues lo hemos visto como algo necesario, ¿no? O sea, hay ahorita como muchas morras que apenas están como asumiendo, que están viendo que han ejercido actitudes y pensamientos feministas desde hace mucho, pero que no se autonombraban. Creo que es importante como el tomar una postura, el nombrarse, pues ya como que te compromete de alguna manera. Y pues Feministlán arde cada 5 minutos porque somos morras bien intensas. Todas somos morras muy inteligentes, muy sensibles, pero también, pues te digo, atravesadas como por todas estas situaciones cotidianas, así, pues de pronto de rivalidad, o sea, al final de cuentas no deja de ser el patriarcado manifestándose en todas nuestras inseguridades. Está bien cabrón, porque creo que uno de los golpes más sutiles, pero más duros y permanentes que ha hecho el patriarcado en las morras es hacernos sentir inseguras de todo. O sea, en sí es mi amiga, en cómo me veo, en cómo me visto. Y todo eso nos tiene mal paradas. O sea, yo siento que el movimiento se ha fortalecido mucho, pero creo que falta como también tener como una fortaleza y una claridad para poder hablar las cosas. Creo que hoy en día el feminismo está tomando como una vertiente, o el feminismo que yo estoy viendo como más el boom, como un poquito rosa, o sea, como muy romantizado, como, ay, la sororidad, como si por ser morras todas nos tuviéramos que caer bien y ser amigas y agarrarnos de la manita, y pues no. Para mí la sororidad es, si yo veo a una morra en peligro, aunque me caiga mal o tal, pues voy y le hago un paro, aunque después ya le diga así, pues güey, ya, estás chida, cada quien para su casa. Esa sería mi crítica hacia el feminismo de hoy en día, que no está como tan entendido en la práctica y que se romantiza. Y al romantizarlo hay decepciones, porque obviamente no va a ser así. Y no todas las morras feministas somos estas morras de ven y te doy un abracito. O sea, yo me considero una persona muy cálida y muy cariñosa, pero también soy como pues medio bruta, ¿no? Medio brusca en mi hacer, en mi sentir, en mi hablar. Y pues hay morras que se sacan mucho de cuadro. Creo que el feminismo sí está tomando una fuerza importante. Creo que el objetivo y una de las visiones principales pues es mantenernos vivas, ¿no? O sea, que no nos maten, y que no nos maten ni en el cuerpo, que es así como la consecuencia máxima, pero en el espíritu tampoco. Estamos avasalladas por una onda de odio, de misoginia muy cabrona que reproducimos, ¿no? Entonces creo que pues sí nos hace falta como mirarnos más en la calle. Se está fortaleciendo mucho, pero sin embargo la violencia sigue en incremento, ¿no? Recientemente el feminicidio de Sirena, de esta Mar Matus en Costa Rica, ¿no? Que era pues cantante de jazz y así. Lo de Lesbi, que sigue como causando mucho impacto, o sea, un feminicidio dentro de Ciudad Universitaria. Y por mencionar algunos, o sea, el de esta Victoria Salas a manos de Mario Sáenz en Villacuapa, ¿no? En el hotel. O sea, son como cosas que no pueden pasar de alto y que a veces se nos vuelve tan cotidiano que ya no le prestamos atención. Entonces, el feminismo está vivo, la vamos a estar cagando porque nadie nos enseñó a ser compañeras, a vivir bajo tanta presión y tanto estrés que implica el ser mujer, pero también creo que sí tiene cosas bien rescatables. O sea, yo de pronto ya me he sentido medio harta de repente, así como con estas nuevas corrientes que digo, ay, ya, yo ni feminista soy, yo ya no sé qué soy, pero sí, no puedo evitarlo, ¿no? Y ahí seguimos resistiendo. ¿Tu música sí la adjudicarías así, feminista, política, social? ¿En dónde se encuentra ideológicamente lo que estás haciendo, Ataraxia? Pues más allá del bien y del mal. Ah, no. No sé, no me gustaría hoy en día encasillarla. Creo que muchos de mis proyectos pasados los quise encuadrar, sí, en algo como social, feminista y tal. Obviamente todas mis letras están permeadas de eso, porque desayuno, como y ceno, feminismo, pues no sé, ¿no? O sea, obviamente las cuestiones sociales, de género y tal, pues es algo que no podemos como quitar, que yo ya no me puedo quitar, o sea, está dentro de mi piel, está en mi sangre, pero hoy en día no me gustaría encasillarla como tal. O sea, creo que es como un grito de lo que me atraviesa, de lo que pienso, de lo que sueño, permeado con ideología política, pero no quiero que se vaya meramente para allá. O sea, hoy en día también ya estoy cantando pues de lo que vivo en mi día a día, en la calle, el estar trabajando con morritos, pues también como que me explota la mente, ¿no? O sea, creo que también quiero como aspirar a algo un poco más, no podría llamarlo como filosófico tal cual, pero como más hacia pues el universo, ¿no? O sea, somos, ajá, sí, un tanto más existencial, porque justo somos una cosita, un microorganismo, y nos sentimos como que todo es gigante. Entonces hoy en día es como, me está permitiendo el escribir, mirarme más allá de algo solamente humano. O sea, tal vez suena muy hippie, muy existencialista y lo que sea, pero también me es importante cantarle, por ejemplo, a la naturaleza, ¿no? Tengo una rola que se llama La Revancha de la Naturaleza, porque pues no es de extrañarnos que todos estos desastres naturales estén sucediendo cuando le estamos dando en la torre a todos los recursos, ¿no? O sea, creo que esto de ser como tan rapaces y como el consumismo y todo, pues obviamente nos está llevando a un caos mundial impresionante, no solo económico, ¿no? Sino también creo que la parte espiritual es importante hoy en día. Oye, pues, ¿qué te parece si vamos con otra canción tuya? ¿Cuál sería, Ataraxia? Pues me gustaría aventar una que se llama Cruces Rosas, que habla como de este andar citadino y pues de los feminicidios precisamente. Ajá. Pues recuerden, estamos aquí con Ataraxia en Música Híbrida y regresamos en un momento. Ataraxia está en el área, la brujería está en el área. La dictadura cada día es más visible. Los asesinos de mujeres siguen libres. Regalan miedo para vendernos seguridad. Nos perfilamos a un estado policial. Ratatatatatatan, las balas se escuchan ya. Ratatatatatatam, es momento de accionar. Ratatatatatatam, las balas se escuchan ya. Rata, ataca, ataca, ataca. Reformas estructurales, recuerden aquellos días en los que cerramos calle y enfrentamos policías. La gente se indignaba porque hacíamos tráfico. Nos señalaron, se burlaron y ahora sí se puso trágico. Y el narcoestado sigue haciendo de las suyas, montando teatros para que la gente huya. Nos quieren ver recluidas en las casas, que nadie salga y que nadie diga nada. La población que aún le crea Televisa, mal informada, se indignan con las noticias de saqueos y violencia sin darse cuenta. Cuenta que esta es otra estrategia para justificar la guerra, para justificar la guerra. Asesinos de mierda, narcoestado feminicida. Por mucho que sigan subiendo el precio de la gasolina, nosotras seguiremos quemando policías. Nosotras seguiremos quemando feminicidas. Sí. Sola o con batallón estoy dispuesta a atacar. Vamos a prenderle fuego a este sistema patriarcal. Sola o con batallón estoy dispuesta a atacar. Vamos a prenderle fuego a este sistema patriarcal. Yeah. Ataraxia está en el área, la brujería está en el área. Yeah. Crismo en el beat. La dictadura cada día es más visible. Los asesinos de mujeres siguen libres. Regalan miedo para vendernos seguridad. Nos perfilamos a un estado policial. Ratatatatam. Ratatatatatam. Las balas se escuchan ya. Ratatatatatam. Es momento de accionar. Ratatatatatatam. Las balas se escuchan ya. Rata, ataca, ataca, ataca. Ratatatatatatam. Las balas se escuchan ya. Ratatatatatatam. Es momento de accionar. Ratatatatatatam. Las balas se escuchan ya. Rata, ataca, ataca, ataca. Fuego al Estado y al patriarcado. Es Ataraxia 2018. Yeah. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Pero regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Ataraxia. Pues estamos aquí, se me oyen como hablando medio raro. Es que estamos comiendo aquí, estamos echando el porrín. Estamos echando acá unos pues unas frituritas. No, no son frituras, son tortillitas así como tostaditas, así, bien ricas. Y unas habitas y unas chalitas. Entonces, ustedes disculparán, pero somos humanos. Hedonistas. Hedonistas y bebedores. Entonces, qué chido. Y estamos aquí, a ver, platícame un poquito, ¿en dónde estamos, Ataraxia? Porque me gustaría que, pues que habláramos un poquito ahorita de este estudio en donde estamos. Pues estamos muy agradecidas, primero, de estar aquí en la sala de ensayos de Los Inquilinos, que es una banda a la cual tuve el gusto de conocer apenas hace, pues no sé, como un par de meses, yo creo. Que ensayan aquí en Monrovia, estamos pues en la Portales Norte. en una casa bien chingona, en donde hay muchas salas de estudios. Aquí, de hecho, si escuchan por ahí una batería y unos gritos celestiales, pues son los vecinos que están ensayando. Entonces, andamos aquí en la sala de estudios de ensayo de Los Inquilinos. ¿Cómo fue que los topaste aquí a Los Inquilinos? ¿Cómo fue que, en dónde los encontraste? Y pues luego jalar aquí, que bueno, y que también agradecemos, porque aquí también tenemos a Jone, que también hace rap, y pues también él... De antemano, pues agradecimiento ahorita de una vez, porque si no luego se me olvida. Gracias por abrirnos este espacio, aunque sea un ratito, para hacer esta entrevista. ¿Y cómo fue que se toparon? ¿Cómo fue que encontraron? A ver, habla un poquito. Ah, pues nos topamos con Cuau en el rap, echando el freestyle y la batalla todos los domingos, ahí en Rap y Mucha Mierda. Por cierto, saludos a toda la banda, que por supuesto escuchan música híbrida. Y a toda la bandita que anda por allá, pues estamos aquí en la Portales Norte, cerca del Metro Eje Central, en una casa donde todo el tiempo hay música, todo el tiempo hay músicos. Y nosotros tenemos este espacio con Los Inquilinos y somos una banda del DF que pues hacemos música híbrida, por cierto. Tenemos ahí rock con música prehispánica y... Tenemos funk, tenemos rap, tenemos punk rock. Realmente somos un desmadre. Y nos gusta chaburruquear, andar en bici. Por cierto, acabamos de sacar un video y por allá lo pasaron en la pantalla grande de la Cineteca. Estuvo muy chido el cierre. Y pues es todo, banda. Cuando quieran, son invitados acá para hacer entrevistas o lo que gusten. No, al contrario, muchas gracias y esperemos que también acepten una invitación para entrevistar este proyecto, que estaría muy chido que estuvieran acá documentados en música híbrida, porque eso sí, bueno, no lo decimos muy seguido, pero pues todas las bandas que están aquí no pasan por cualquier cosa, ¿no? O sea, es porque nos agradan, porque nos agrada sobre todo estas visiones que tienen, y entonces pues seguramente va a ser tu proyecto muy muy bueno para pasarlo aquí, para documentarlo. Pero ¿qué onda, Ataraxia? ¿Por qué crees que la naturaleza se está vengando del ser humano? De repente el ser humano llegó un momento en que empezó a dominarla, a tratar de dominarla, si es que se puede decir eso. ¿Pero tú crees que realmente haya una revancha así en contra del ser humano? Ayer estaba viendo justo una película acerca de los dinosaurios, de esta secuela, no voy a decir el nombre, pero de todo este periodo jurásico, la última película. Y te hace un planteamiento de qué pasaría si de repente los dinosaurios se van a extinguir y luego la gente está preocupada porque van a morir de nuevo. Y no sé, me pareció como muy curioso esa visión, una visión muy, como muy, muy, muy curiosa, ¿no? Pero ¿qué onda? ¿Tú qué opinas? O sea, ¿qué debemos de hacer para subsanar también pues toda esta pulición, toda esta contaminación que estamos haciendo? ¿Y si realmente la naturaleza se está vengando con nosotros? No creo que se esté vengando, porque creo que la venganza es algo muy humano. Creo que el principal problema es precisamente esto, el antropocentrismo. O sea, querer como atribuir de pasiones, debilidades humanas a todo lo que nos rodea. Y pensar que todo lo que existe en la naturaleza, llámese recursos naturales, animales, plantas, etcétera, están aquí al servicio del hombre, ¿no? Del hombre, o sea, es que justo la visión antropocentrista está atravesada por un machismo bien cabrón, ¿no? Y un lenguaje así, pues, súper patriarcal. O sea, pensar que el hombre es el centro y el por qué y para qué de todo lo que hay en la tierra. No creo que sea una venganza, porque, repito, eso es como una pasión muy humana. Pero sí creo que es una consecuencia. Por ejemplo, la extracción indiscriminada de petróleo pues deja vaciar las cuencas, ¿no? Y hace que las placas tectónicas, que de por sí se mueven, o sea, la Pachamama, la Madre Tierra, está viva, ¿no? No nos debería extrañar que así como llueve, tiembla, y que así como hay día, pues de pronto hay un tsunami, etcétera. O sea, pues es algo natural, ¿no? De un ente vivo. Pero nos olvidamos de ello. Entonces creo que esta cuestión como de rapiña indiscriminada, de agotar, de sentir que todo lo que hay aquí nos pertenece, es lo que está causando pues un desequilibrio impresionante. Porque la tierra, como todo ser vivo, pues yo creo que su instinto es vivir. Y si en mi cuerpo se aloja un virus o un parásito, los anticuerpos van a atacar a ese virus y a ese parásito para subsanar, ¿no? Creo que nos estamos volviendo este parásito, la humanidad. Y creo que la Tierra de alguna manera, o a lo mejor, pues esa es mi visión, ¿no? O sea, como que ya está cansada. Y en el momento en la que la Tierra se quiera sacudir así de este parásito, ya me chupó mucho, ya me hizo mucho daño, pues lo va a hacer. O sea, somos falibles y somos finitos. Y es algo que a veces se olvida. Entonces, sí, no creo que sea una revancha planeada, pero sí creo que es una consecuencia a raíz de todo este cagadero que estamos haciendo. Oye, y como ¿tú qué crees que sucediera si de repente pues se llegara a otros planetas y habitar? ¿Tú crees que tendríamos una conciencia mucho mejor que la de ahorita? Yo no creo que pueda existir una conciencia siempre que exista una cuestión clasista y una... como una ideología que gira en torno a la economía y al consumismo y al capitalismo tal cual. O sea, porque ¿quiénes llegarían a ese otro planeta? Para empezar sería carísimo, ¿no? Solamente llegaría la banda con varo. Y llegarían a querer acaparar su pedazo, su lote, a construir y a volver a reproducir lo mismo. No creo que estemos todavía conscientes. O sea, creo que todas estas campañas de sin popote, sin unicel, recicla, está muy chido. Pero creo que es como una burla de nosotros mismos. O sea, yo misma desde hace 10 años no como carne, ¿no? Porque pues me considero una persona antiespecista, porque de por sí ni me gusta, ¿no? Y luego pues pensar así como en todo este... pues están hacinados, ¿no? Esos animales son torturados, son intervenidos, les meten hormonas y luego la forma en la que viven, en la que mueren, no me parece digno, no me parece justo, no me gusta. Pero sin embargo sigo cayendo como en un montón de incongruencias. Entonces creo que nuestra condición humana no nos puede permitir ahorita una evolución real hasta que no caiga como todo este entorno capitalista, pues avanzados, ¿no? O sea, ya se vio que con poder, con dinero y con un par de huevotes pueden hacer lo que quieran. Y eso está bien cabrón. Hasta que no volvamos a ser empáticos, no va a cambiar nada. O sea, creo que sí nos falta un montón de empatía a la humanidad. Empatía hacia la madre tierra, empatía hacia las otras personas y empatía hacia toda la vida en sí. O sea, hacia el árbol que está en la esquina que la banda pasa y le pega su chicle, ¿no? Hacia el perro que está en la calle que no es ni para darle agua a la gente que lo ve pasar. O sea, empatía, de verdad empatía, tener un poquito de corazón. Pero no es la culpa de la gente, es el sistema. Nos tiene tan atravesados, tan hambrientos, tan hambreados, tan que se olvida esa parte. Entonces sí creo que tendríamos que volver a esta parte espiritual, repito. O sea, sí creo que estamos bien jodidos ahorita del espíritu y de la mente. Oye, pues ¿qué te parece si vamos con otra rola? ¿Cuál sería? Va a ser precisamente la revancha de la naturaleza. Ah, bien, todos. Pues entonces recuerden, estamos aquí con Ataraxia en Música Híbrida y regresamos en un momento. Mente Negra está en el beat. Ataraxia aquí en el área para Música Híbrida. Yeah. Esta es la revancha de la naturaleza. Árboles y ríos juntos van a luchar. La rabia del sol también se manifiesta. No le parece justo lo que hicimos al planeta. Esta es la revancha de la naturaleza. Árboles y ríos juntos van a luchar. La rabia del sol también se manifiesta. No le parece justo lo que hicimos al planeta. Sabemos que todo gira en torno al dinero. Hemos exterminado ecosistemas completos. El agua de los ríos está contaminada y el aire está tan sucio que duele cuando inhalas. Hace tanto calor que todo va a estallar. Desde hace mucho tiempo esto debimos parar. Vivimos una época desechable. Hay un chingo de basura por todas partes. Por eso invoco al fuego y obtengo visiones. Pa' seguir adelante, Pachamama, mi estandarte. Lucho por un mundo liberado donde vivamos iguales en armonía con los animales. Lucho para liberar mi vida de mis propias ataduras y la fucking policía. Lucho para liberar la tierra por la flora, por la fauna de la costa hasta la sierra. Y yo lucho para liberar mi vida de mis propias ataduras y la fucking policía. Y la fucking policía. Y la fucking policía. Y esta es la revancha de la naturaleza. Árboles y ríos juntos van a luchar. La rabia del sol también se manifiesta. No le parece justo lo que hicimos al planeta. Y esta es la revancha de la naturaleza. Árboles y ríos juntos van a luchar. La rabia del sol también se manifiesta. No le parece justo lo que hicimos al planeta. Lo que le hacemos al planeta. Y eso es la neta. Que no se distraigan. No se dejen llevar por esta cultura desechable. Yeah. Mente negra está en el beat. Para música híbrida, Ataraxia. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Pues regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Ataraxia. Lamentablemente ya es la última parte del programa, pero estamos muy contentos. Y bueno, en este, ya después de filosofar, después de estar así como en todo este rollo, pues como que el último bloque siempre está dirigido a las partes, a la parte técnica. ¿Qué estamos oyendo, Ataraxia? ¿Dónde estás grabando estos beats? ¿Ya te grabaron? ¿Ya tienes disco, ya tienes EP? Cuéntanos un poquito de esta historia. ¿Qué está pasando con todo este material que estamos escuchando en estos momentos? Bueno, de atrás para adelante, este beat de Revancha me lo regaló Mente Negra, que es un productor de Zona Norte ya pues como súper conocido, súper antaño. Un saludo, Mente Negra, la neta, él está colaborando ahorita con Juan Salz y con varias banditas, entonces es muy chido. Los otros son de Crismo, de Voces Clandestinas, y el primero es el único de uso libre. Y estoy a punto de grabar este primer EP, van a ser 6 canciones. Me voy así como por algo acotado, creo que es parte de lo que también estoy aprendiendo. Antes era como muy atascada y así como de todo y a ver, 11 canciones y así. Ahorita prefiero como ir pisando lentillo, pero firme. Entonces van a ser 6 rolas, las voy a grabar con Crismo ahí en su estudio. Y pues bueno, pues espérenlo, porque yo creo, espero que salga antes de que termine este año, y si no, pues ya será mi regalo de año nuevo, pero ahí va. ¿Qué es lo más difícil de ya estar grabando? Cuando de repente, pues ya, te digo, te hemos conocido en diferentes proyectos, en una trayectoria, y que ahorita ya te estás lanzando a hacer tu EP, pero ¿qué onda? ¿Qué es lo más difícil también de hacer esta parte, Ataraxia? Híjole, pues son un chingo de factores, ¿no? El económico es uno que ahorita me tiene bien detenida, porque pues hay que pagar el beat, hay que pagar la grabación, la mezcla. Después vendrá la parte de la maquila, que yo creo que es una de las más caras, ¿no? Hay que pagar un logo, hay que pagar un diseño, hay que pagar, o sea, como todo esto. La parte económica, pues yo creo que es algo que a muchos proyectos independientes, pues nos tiene así como en stand-by, ¿no? Después, pues toda esta parte como de realmente sentirte segura y empoderada y decir, arre, hoy voy a grabar y va a salir chido y tal, ¿no? Había estado grabando también con Neutral en Ciclotimia Records, un saludo también al buen Neutral. Y me pasó que una vez llegué, ahorré y dije, hoy grabo 2 temas. Estaba menstruando, tenía cólicos y a la mitad del segundo tema, o sea, grabé el primero, pues varias tomas, el coro, si me gusta, no me gusta. A la mitad del segundo casi me palideo en la cabina, porque él tiene una cabinita, hace un chingo de calor, pues ya sabrás, ¿no? Uh-huh. Cabinas de grabación. Y entre el cólico, el nervio y pues que ya llevaba un ratote ahí sin comer, nada más tomando agua, casi me palideo. Entonces ha pasado de todo, pero también se vuelve ya después como una ofrenda, ¿no? Así como de, ay, no, pues esa canción que justo era la de Destellos de Luz, o sea, también atraviesa pues como todo un proceso emocional, ¿no? Es la rola que le canto a mi carnala, que fue víctima de feminicidio, ya no pude hacer el coro. Así me sentí palideada, y es bien loco ahorita que lo analizo, no lo había pensado. Ese día yo estaba sangrando, ¿no? Estaba ofrendando sangre de mi útero y cantándole a mi hermana, pues a la que murió de una forma muy sangrienta, y ya no pude terminarla. Entonces, son como un montón de factores. Yo soy una persona que pues lo emocional también le atraviesa mucho, ¿no? Y soy voluble, y soy sensible, y soy así. Entonces también eso a veces me ha parado, ¿no? Mi propia mente de, ay, sí está chido lo que estoy haciendo, sí vale la pena, no vale la pena. Entonces son como muchos factores externos e internos, pero también ahorita ya hay una convicción y ya sé para dónde voy y ya tengo los beats y ya tengo las letras y pues ya nada más es meterme al estudio, ahorrar el varo, si me quieren cooperar yo sería la más feliz, ahí les paso mi número de cuenta y pues darle, ¿no? ¿Y si está valiendo la pena, Ataraxia? Está valiendo la alegría y la pena y el llanto y el todo. Te digo que recientemente me presenté por primera vez como Ataraxia y fue justo en el Reclub Oriente y fue con Arte Arma. Y valió todo, así. Terminé sudadísima como siempre, tú me has visto tocar en vivo. Me deshago, ¿no? Así, y aparte mi corazón al 1000 por hora y el nudo en la panza. Y entonces ha sido bien interesante porque ahora es yo, ¿no? Y sin el escudo también de un instrumento al frente, tú me conociste tocando y cantando y tal. Y pues ahí le puedes rockstarear y te haces güey un rato y ya sonó, no sonó. Ahorita solamente soy yo con mi voz, que también ha sido un proceso bien interesante y bien bonito de recuperar mi voz, ¿no? Y recuperar mi voz como morra, o sea, que durante mucho tiempo yo he sido una persona pues muy censurada porque soy muy valegorro. Y entonces de chiquita como de no digas eso, así, una grosería, ¿no? O lo que pensaba así de, ay, está bien fea tu playera, o cosas así que dice un niño, una niña, pero así como de no. Y ya de más grande, ¿no? Así de no, pues no expreses tus deseos, no expreses tus miedos, no expreses nada. Y es como de que no, o sea. Pero pues es algo que quieras o no, se te queda, y se queda en el cuerpo aparte atorado, ¿no? O sea, el hecho de que mi mamá en algún momento así de, esas cosas no se dicen, o una maestra, o mi papá, o mi pareja, o quien sea, es como de, pero ¿cómo chingados no? Y eso es ataraxia también, el recuperar esa voz y el prestarla como a las voces de muchas otras, ¿no? Porque creo que parte de este personaje que se crea, no tiene como filtros, así yo no tengo pedos de hablar también de lo que me duele, o de lo que no sé hacer, o de lo, casi siempre se quiere mostrar como la cara más fuerte, ¿no? Y creo que yo también al mostrar estas debilidades y estas inseguridades, me fortalezco más, porque yo podría llegar con un discurso súper chingón, y yo soy aquella, y así y asado, que sí lo soy, pero también soy esta otra morra, ¿no? Y también soy esta niña, porque incluso todavía habita una niña bien pinche asustada en un rinconcito, y bien insegura, ¿no? O sea, como que a lo largo de mi vida he estado, no sé, como flotando y andando como por varios ambientes. La secundaria la pasé en una escuela súper clasista, mamonzona, de paga, horrible, que fue un infierno para mí. Entonces, todo eso son las historias que hoy en día cuento. Y todo esto es la mujer que se ha forjado, ¿no? A partir de un chingo de madrazos, de caídas, de raspones, pero también de muchas victorias. O sea, hoy en día yo pienso mi vida, por ejemplo, mi vida musical en retrospectiva, y he tenido la fortuna de estar en escenarios bien cabrones, ¿no? Y en otros escenarios cabrones en un sentido de que, pues, tocar con los zapatillos, ¿no? Tocar en un Che Guevara, o sea, en la podridez más rota que te puedas imaginar, pero en un reclusorio de mujeres, o sea, ha sido como muy interesante, ¿no? Desde hacer algo para la BBC de Londres hasta hacer algo para el pinche reclusorio, ¿no? Eso es como lo que me ha dado la música y es lo que a mí más me gusta, todos esos matices. No me iría ni para un lado ni para el otro, quiero todo eso. Oye, Ataraxia, pues no nos queda más que darte las gracias por tomar esta entrevista. Qué bueno que te encontramos hoy. De verdad que estamos muy contentos. Hacía mucho que no nos reencontrábamos. De verdad que qué bueno. Mucha suerte. Gracias. Esperemos que de aquí vaya más. Y ya para despedirnos, pues ¿con qué rola nos vamos a ir de este programa? Bueno, pues antes que nada, Orlando, muchísimas gracias. Un reconocimiento bien grande a tu labor periodística, a documentar. Por tu programa han pasado bandas fugaces, que a lo mejor ahorita ya no existen, pero que dejaron un legado en ese andar, y bandas legendarias que siguen hoy en día en pie. Entonces, un saludo a todas las bandas con las que he tenido la oportunidad de colaborar, así por el aprendizaje tan cabrón que me he llevado de cada una de las morras con las que he tocado, porque a excepción de Colectivo Ameyali, que fue mi primer proyecto, todos los demás han sido de morras. Entonces, pues, saludos, banda. Y pues chido, larga vida música híbrida, la neta, chingonzón. Y bueno, nos vamos con una rola que se llama Inclina la Balanza, que habla como pues de estas cuestiones de acción, consecuencia, de cómo a veces lanzamos una energía al universo y pues el karma te la rebota. Entonces, esto se llama Inclina la Balanza. Pues esto fue Música Híbrida, estuvo con ustedes Orlando Canseco y nos vemos para la siguiente sesión. Hasta luego. Una vez más, la brujetería. arma. El karma inclina la balanza. Hoy me dejas abajo, mañana el karma te alcanza. No hay falla, ya estoy acostumbrada. Me quito del camino a esas amistades falsas y el karma inclina la balanza. Hoy me dejas abajo, mañana el karma te alcanza. No hay falla, ya estoy acostumbrada. Me quito del camino a esas amistades falsas. Tomo los hilos que entrelazan mi destino. Dejo el camino, oráculo adivino. Conexión espiritual con lo divino. Besos, abrazos y una copa de vino. Invoqué energías poderosas. El karma oculta sorpresas desastrosas. Gira la ruleta azarosa. Imhotep con su fuerza deleitosa. Estoy arriba y a veces me toca abajo. No me importa, sigo haciendo mi trabajo. Introspectiva, analizo cada día. Reflexiva, lamiéndome las heridas. La gente habla sin saber qué pasa. No digo nada, estoy muy concentrada. Escribo versos hasta la madrugada. Se come callada como dice la Xibalba. El karma inclina la balanza. Hoy me dejas abajo, mañana el karma te alcanza. No hay falla, ya estoy acostumbrada. Me quito del camino a esas amistades falsas. El karma inclina la balanza. Hoy me dejas abajo, mañana el karma te alcanza. No hay falla, ya estoy acostumbrada. Me quito del camino a esas amistades falsas. Debo admitirlo, vivo complicada. Lo quiero todo, luego ya no quiero nada. Con mis contradicciones follando en la madrugada. Deseo de libertad y someterme a su cama. Abriéndome camino entre el montón. Aniquilando de acción la ilusión. Visto el objetivo, alejo al enemigo. No estoy en contra tuya, es contra el macho de tu amigo. Sobre la marcha con molocha encapuchada. Prendiendo fuego a cada madrugada. No esperes que me porte en forma correcta. En el barrio me conocen como la bruja insurrecta. Amores y amistades que ya no están. Lecciones aprendidas, deudas con el karma. Fueron pagadas ya, cambio de página. Borrón y cuenta nueva y aquí no ha pasado nada. El karma inclina la balanza. Hoy me dejas abajo, mañana el karma te alcanza. No hay falla, ya estoy acostumbrada. Me quito del camino a esas amistades falsas. Y el karma inclina la balanza. Me dejas abajo, mañana el karma te alcanza. No hay falla, ya estoy acostumbrada. Me quito del camino a esas amistades falsas. Es ataraxia. Música híbrida. Un programa que explora las nuevas propuestas musicales. Música híbrida. Un espacio que conjuga lo físico con lo virtual. Música híbrida. La nueva forma de hacer música.